río, que llenará de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Es el único equipo no brasileño en las finales del fútbol latinoamericano. Las Leonas del Santa Fe van por el título. No pierden desde hace 10 partidos. Nosotras vamos a dar todo y esperamos traer la Copa Colombia. Corinthians de Brasil no ha perdido un partido en todo el año. Fenómeno del fútbol presenta final de la Copa Libertadores Femenina, Santa Fe Corinthians, domingo 21 de noviembre, 6 de la tarde. Escúchalo por Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El Cúcuta Deportivo se enfrenta este domingo 3 de la tarde en el Estadio General Santander a Universitario de Ambato, Ecuador, con motivo de la inauguración de la nueva gramilla del escenario deportivo. La invitación la hace Breiner García, capitán del conjunto rojo y negro. Es el momento de venir a apoyar esta linda causa, a seguir luchando por nuestro equipo y demostrarle a Colombia que tenemos la mejor hincha del país. Así que este domingo 21 los esperamos llenando las lunas del Estadio General Santander y colocando la mejor energía para que el Cúcuta Deportivo vuelva al lugar que le pertenece. El precio de la boletería para el encuentro está por el orden de los 10,000 pesos para las tribunas norte y sur, 25,000 para oriental y 35,000 para occidental. Con goles de Guillermo Murillo y Kenner Valencia, Cortuluá derrotó a Leones en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso y asumió el dominio del grupo A. El técnico Jaime de la Pava se quejó por la falta de tiempo de recuperación de un partido a otro. El juego limpio no es solamente dentro del terreno de juego, el juego limpio también es por fuera. Creo que no hubo una equidad en la compensación de recuperación. Eran 68 horas con relación a culminar a las 8 de la noche en Tunja. Después el viaje, llegamos al otro día, porque no es fácil. El juego también del lunes lo tenemos que planificar muy bien, empezar a evaluar a estos hombres cómo están, pero yo creo que un buen triunfo, ¿no? El primer tiempo fuimos un equipo serio, un equipo que fue efectivo, como siempre lo hemos hablado. Luego de 3 fechas de los cuadrangulares, Cortuluá es líder del grupo A con 6 puntos, seguido por Boyacá con 5, Real Cartagena y Leones tienen 2. Llega la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga Colombiana. Y con ella, todas las emociones que solo encuentras en Caracol Radio. Este domingo en la tarde, el Carrusel Caracol gira por todos los estadios de Colombia. ¡Gol en el Campín! ¡Minuto 36! ¡Santa el alma de mi raza! ¡Gol en Ibagué! ¿Qué equipos entrarán a los cuadrangulares? ¿Cuáles se mantendrán?